Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 25, una edición también un poquito accidentada, porque no sé por qué la cámara está fallando. Ajá, pedazo de broma, José, que tenemos 13 años. Habló, ¿sabes? De los memes. Changas. Pues estamos los de siempre, está Fer. Toma huevo. Está José. Muy buenas. Y yo también, señor Solid Adri, aquí en directo junto a toda la peñica que está por el chat, como por ejemplo Zacro, José Martínez, José Rabaneda, Javier G, Hero the Garn, o sea, el señor Diego, Dave Meister, y ya estaría, más cositas. ¿Qué tenemos un poquito para hoy? Pues bueno, vamos a... No os creáis que hay mucho, dos páginas y no llega y media de guión, pero yo qué sé, algo dará que hablar. A ver si hacemos un programica de una hora. ¿Creéis que habrá huevo? Toma huevo. Toma huevo. ¿Creéis que durará una horica o qué? Espero que menos. Estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo. Pues venga, para... Ahora es cuando podéis contar anécdotas del instituto, ¿ves? Ah, bueno, venga. Vamos a decir rápido cosas del previo. Por ejemplo, hay un comentario de un anónimo que dice: ¡La hostia, qué pedazo de podcast! Me alegráis el día cuando entro y encuentro un nuevo podcast. Seguid así. Gracias, hijos de puta. ¿Qué es eso de hijos de puta? ¿Quién dice aquí hijos de puta, eh? Es recíproco. ¿Qué hijo de puta? Todos. No, eso está apagado, eso está apagado. Gracias por tu comentario, hijo de puta. Oh. Es un oyente apagado. O sea. Y comentarios rápidos. Este fin de semana tiene lugar la Comarcon en Torrevieja, en el... ¿Cómo se llama aquello? Porque le cambiaron el nombre. Era el Palacio de Deporte, no sé qué, Infanta Cristina, pero como... El Palacio de San Jordi. Pero como le metieron todo el trayazo legal, pues dijeron, le quitamos el nombre. Es verdad, es así. Palacio de los Deportes de Torrevieja. La Comarcon tienen toda la información. Sí, en la web de la Comarcon.com, 30-31 de marzo, sábado, domingo, este fin de semana, en el Palacio de los Deportes de Torrevieja. Entrada gratuita, ya sabéis, chicos, empezamos Jet Set Podcast. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Madre mía, lo que pasa el Chose, ¿no? Que dan 13 pavos por la Ezio Collection de Play 4 en CEX. ¿Quién va mañana al CEX, chicos? Más que nada porque la de One vale 10 pavos. Yo lo dejo ahí. Bueno, chicos, pues... ¿qué tenemos para hoy? Hay bastantes cositas y, de hecho, lo primero también en breve sería anunciar un evento que van a hacer este fin de semana en Alicante, llamado Puerto de Encuentro, si no me equivoco. Que va a ser en la zona de la Volvo. Empieza el viernes y acaba el domingo, es decir, del día... bueno, ¿qué cojones? Ha empezado hoy, del 28 al 31 de marzo. Sí, yo creía que había empezado hoy, sí. Pues para que veas. Va a ser, pues eso, o está siendo, mejor dicho, un evento que va a reunir, pues más bien al público jovenzuelo, que se identifica con la palabra gamer, influencer, youtuber, todas esas cosas, ¿no? Es decir, va a ser un evento muy millennial, por así decirlo. Tendremos que estar allí porque somos gamers. Pues el caso es que... Luego soy yo el del chiste, ¿eh? Van a ir diferentes influencers como... Y entre otros. No, a ver, ahora en serio, joder. Como... sí, me suda un huevo. A ver, va DJ otro... Mario, que aunque no lo veáis, este se le suele conocer, es un youtuber de FIFA. Tiene un huevazo de suscriptores... entre otros. ¿Ese que hace las entrevistas en el coche? Yo qué coño sé, José, ni que lo viera. No, es que no me he visto ni un vídeo suyo y sé que sale las entrevistas en un coche o algo de eso. Siempre las hace en un coche. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Porque yo te he entendido no sé qué, ladilla. DJ Mario. DJ Mario, Super Mario Galaxy. Pues escúchame, yo había entendido algo de ladilla, digo, bueno... Hostia, José, que ya nos estábamos cortando con esto, ¿eh? No volvamos a los orígenes de Jet Set Podcast, por favor, por ahí no pasemos. Es verdad que nos estamos cortando, estamos siendo humildes. Bueno, el caso, va a haber torneos que si de Just Dance, que si va a haber cosas de la VR y todo esto, ¿no? Entonces, a ver, la cosa está en que no tenemos pensamiento de ir. La Comarcón sí que iremos, el sábado por la tarde vamos a estar ahí y ojito, ojito, que me pica el culito. No, a ver. Que, ojito, que me has pasado información, Alfredo, de Insider. No sé si se puede decir, bueno, ¿qué perdemos si lo decimos? ¿La entrada? Sí, ya lo he dicho. Nos van a prohibir la entrada, que es gratis. Ya sabéis, chicos, cómo la he soltado. Es gratis, la Comarcon es gratis. No, a ver, el tema está en que me acaba de confirmar que va a haber zona retro, que va a haber juegos, torneos, free play también de consolas actuales. Me está diciendo que van ciertas asociaciones como Retro Elch allí a poner sus puestecitos, sí, a vender sus cositas. Se ha acordado, ¿no? Entonces, sí. Pensé que era el único. Pues eso, esta gente no me oye, pero yo a ellos sí, así que ahora te he escuchado. Ahora sí que me oís. Pues eso, si me dejéis de oír, manifestadlo, pero no deis, vamos a decir, no recreéis en ello, que yo continúo, aquí no se ha notado. Bueno, sí, porque lo hemos dicho, vaya mierda de programa está saliendo. El tema, este fin de semana la Comarcon va a haber cosas chulitas y por allí nos veremos. El tema del evento este de Alicante Puerto de Encuentro, pues la cosa está en que a ver si, yo qué sé, el domingo no hay nada que hacer y igual da por acercarse. No prometo pero nada. Por la mañana, ¿eh? ¿Qué pasa el domingo por la tarde? Uf, hay que tocarse los cojones, ¿no? Bueno, pues pregunta José Rabaneda si dan queso en el evento. Supongo que sí. Espero y deseo, la verdad. Unos buenos doritos. Ya ves. Pues bueno, ahora sí, empieza el tema. Y no podía empezar de mejor manera, podríamos decir. A ver, sí y no, ¿vale? La revista Edge, que después de 10 números confirma que no van a haber más. Edge España, que empezó, pues eso, hará cosa de un año más o menos. De una forma que, bueno, muy polémica. Ya sabéis que creo que incluso aquí lo hemos llegado a comentar y si no en Hot Factory... me suena más que en Hot Factory por estas fechas. El caso está en que, bueno, la plantilla de la revista pues dejaba que desear en el sentido de que eran los sospechosos habituales dentro de la prensa española que tiraban para ciertas corrientes extremistas, vamos a decir, en el sentido de, vale, puedes hacerme un artículo, puedes meter a personas que sean feministas, no hay nada de malo en ello, pero el problema está en cuando me haces artículos... Yo qué sé, el estúpido artículo aquel del Mario Rabbids, que no tenía ningún sentido. Ves enemigos donde no las hay. Sí, en fin, y básicamente entre eso, entre la gente que la compraba que decía, joder, no, que no te gusta esto, ya lo sé, que la crítica que hizo esa chica ante el juego pues no fue muy, fue lamentable, pero no es para ponerse así. Claro que no, que se ha chinado. Sí, sí, y con razón, pero se ve que se entera ahora. Pues bueno, el caso, aparte de esto, la cosa, que llegaban cosas, traducciones directamente, es decir, no es que fueran artículos originales, las traducciones encima de mala calidad, pues eso, distribución un poco extraña y muchas otras quejas que la gente ha tenido, pues eso, que dejaba un poco que desear y era más un panfleto apestoso que no otra cosa. Al final, pues bueno, que cierre una revista en papel, pues no mola. Pero cuando la revista tampoco es que tenga una calidad bien, pues dices... Pero cuando es y una más, revista de mierda. Cuando, no solo esto, es que también han habido más movidas. Es decir, se dedicaron a decir que la antigua redacción de Edge era peste, ¿sabes? O sea, estamos hablando de que le echaron mierda... porque Edge tuvo otra época aquí en España, que también estuvieron lanzando revistas, por supuesto. Entonces, claro, en esa época anterior, pues bueno, terminó, salió la nueva y esta gente, pues eso, empezó a echar mierda de la época antigua. No solo eso, sino que encima es que empezaron a enemistarse públicamente y a echar ataques de la hostia contra otros compañeros de medio, vamos a decir. Entonces es que ya no solo es por el hecho de que hacían artículos apestosos o que la calidad era mala, es que encima ya en los alrededores de la revista, pues sus redactores, sinceramente, dejaban mucho que desear a nivel persona. Vamos, y a nivel redactor como tal, a nivel profesional. Que todo lo relacionado olía a mierda. Efectivamente. Y vamos, sí, que se puede considerar como un vertedero, como algo dantesco, horripilante, lleno de mierda. Y poca cosa más. Es decir, si es que no hay más, o sea, era peste, en el sentido de que era peste porque no... Es una revista que, vale, sí, fuera de aquí ha tenido su nombre, aquí cuando estuvo en su momento, pues bueno, tampoco es que fuera de las mejores, vamos a decir, porque si no, no hubiera acabado, pero yo qué sé, ahí estaba, ¿sabes? Y esta nueva época, pues es que es eso, desde el principio no empezó bien y ha tenido el camino lógico que todo el mundo esperaba, deseaba y vaticinaba prácticamente desde el día uno, de a ver lo que dura. Y fíjate, 10 numeritos. Así que nada. 10 numeritos. Lástima por la gente que curras en ella, pues bueno, en parte un poquito, por la gente que al menos se lo tomase un poco en serio, pero por los que simplemente han provocado este cierre, entre otras cosas, pues ¿qué quieres que te diga? Pena ninguna. Buscad trabajo de otra cosa y ya está. Como cuando dijimos con el cierre de BuzzFeed o con el cierre de Playground y todas esas mierdas similares, que ya sabemos del palo que van y del tipo de noticias que dan. Y ya estoy hablando del rollo cosas... No estoy hablando ni de feminismo ni de pollas, estoy hablando en general del tipo de material que generaban, que era espeste. No es, ni, es entretenimiento insano, en parte, vamos a decir. Así que nada, simplemente eso, fuera, ya está, a tomar por culo. ¿Tenéis algo más que añadir al respecto? No. Me parece cojonudo, estáis hoy sembradísimos. Bueno, no, eso, aparte de lo que ya has dicho, lo de desprestigiar a los anteriores editores y a la compañía y tal, no tiene ningún sentido. Tirarse piedras sobre su mismo tejado, y es que eso dice mucho también de ellos. Es en plan, eso, que no, son, no, no es de ser profesional hacer esas cosas. Puede ser verdad o mentira. Yo, por ejemplo, la revista Itch no la seguía anteriormente, pero que es eso, que no es bueno. Para uno mismo que eche mierda de esa manera. ¿Qué te pasa, Feri? Bueno, pues más cositas, venga. El tema, el famoso, otra cosa que ha dado bastante que hablar, más que lo de Edge, vamos a ser sinceros, porque a lo de Edge no le importa a nadie, es el famoso artículo 13. ¿Qué ocurre con él? Bueno, se venía diciendo que sí iba a ser el fin de internet, el fin de los memes, el fin de bla bla bla, lo típico, ¿no? Que si YouTube haciendo... Bueno, esto ya lo hablamos hace poco. El tema de que... Como que YouTube estaba haciendo una campaña en contra de esto y otras webs se han sumado, pero que a YouTube no le interesaba porque en realidad no era a nivel estamos protegiendo a los usuarios, sino lo que pasa es que queremos protegernos a nosotros mismos porque esta medida lo que iba a hacer era que nos tuviéramos que gastar un dineral en implementar ciertas cosas para cumplir la ley, ¿no? En fin, ¿qué pasa? Que cada uno aquí tiene su punto de vista en el sentido legal, digamos. Entonces, pues bueno, ocurre que se supone que no la aprueban y tal, van a reformarla o la posponen o lo que sea, que es lo que ocurrió hace unas semanas barra meses, y ahora ya proponen las medidas definitivas y resulta que se han aprobado. Claro. Sí. Se ve que no están oyendo nada. A ver. Vaya puta mierda, chicos. Bueno, el caso. Sí, cuéntanos, coño, que te estamos oyendo. Claro, claro que me estáis oyendo. Pues como iba diciendo, el artículo 13 ha sido aprobado. Y como viene siendo habitual, pues bueno, ya han salido las voces a aclarar un poco entre toda esta palabrería o jerga, vamos a decir, gubernamental, podría decirse. Todos esos tecnicismos del sistema que no entiende nadie. Ya sabéis, eso, lo típico que vais a Hacienda y no os enteréis de una puta mierda en vez de hablaros en... Efectivamente. Idioma de transeúntes típicos, vamos a decir, de ciudadano. Y no, eso, el idioma legal. Pues hay gente que ya se ha dedicado a traducir, entre comillas, esto. ¿Y qué ha salido en claro? Pues bueno, que sí, que se aprueba esto... pero que es más a un nivel alto, a un nivel profesional y que no va a afectar al pequeño usuario, entre comillas. Es decir... A ver si es verdad. Claro, en teoría, pues eso, que si tú utilizas para hacer memes o compartías imágenes o un tráiler o mierdas así, obviamente estás compartiendo algo, por así decirlo, que no está limitado, que tienes una cierta un cierto grado de permiso por el cual no estás infringiendo en realidad ese copyright. Entonces, bueno, a ver, todo esto es muy por encima, ¿vale? Es decir... Vale, yo me imagino que para el usuario medio no le pasará nada, pero si hablamos, por ejemplo, un youtuber con millones de suscriptores y todo el rollo, que es profesional, ya se dedica a eso, sí que la va a afectar la ley esta, me imagino, el artículo 13. Efectivamente, es decir, es más por el tema de que sí, a ver, es un tema tocho, pero que no es algo que a nivel particular parezca ser que nos vaya a afectar de manera fuerte. Entre comillas, ¿vale? En principio, por ejemplo, a nosotros, al parecer, no nos influiría, por así decirlo, en algo. No sé hasta qué punto, en realidad, pero... Ya digo, es algo de lo que habría que en realidad informarse, sobre todo la gente que sea medio grande, esté ganando cierto dinero o, por así decirlo, tenga cosas que... Son creadores de contenido a nivel ya profesional. Sí, de las que preocuparse, por así decir. Esto es como todo, ¿vale? Es decir, siempre hay normativas, siempre hay cosas que tú en realidad te paras a decir y hay mil cosas que no se deberían de hacer y se hacen, pero claro, no van a ir, vamos a decir, al detalle... a investigar cada caso en particular, con lo cual es lo típico, ¿no? Estás en un espacio ahí de vacío legal que a saber qué pasa. Es algo que, para que llegue, vamos a decir, al ciudadano de a pie, primero que aparte todo esto anda un periodo, me parece que de 2 años para adaptarse al tema y tal, y os recomiendo de verdad que si os queréis informar de todo esto, lo investiguéis más en profundidad. Esto simplemente es pues comentar por encima que... pues que se ha aprobado y tal, y que un poco bajar las alarmas, que al parecer es eso, no es tan grave como dicen, pero sí... sí, bueno, eso. Es como el hilo este que creo que lo compartió Jintoki y también lo compartí yo por el grupo de Telegram, de un chaval que, bueno, un chaval o un hombre, no lo sé, no me fijé, que explicaba bien cada cosa y que se habían leído los artículos y de hecho ponía pantallazos de los artículos y sus apéndices y todas esas mierdas. Y no nos afecta para una puta mierda. Claro, es más a nivel, yo qué sé, Google News, un buscador de noticias, una web de ese estilo, como estoy viendo en el artículo, es más a nivel tocho, ¿no? Que no a nivel particular, que tú tengas tu Twitter y digas, mira esta noticia, vaya mierda de noticia, me parece, claro, por ejemplo. O yo qué sé, tengas un podcast y te grabes dando tu opinión. También lo que está diciendo Dave Meister. No. Dave Meister dice, en principio decían que no podías usar contenido con copyright aunque no generases ingresos por ello. Es que en teoría tú eso ya con la música no lo podrías hacer. Y entre comillas, subiendo el podcast a iVoox estás cubierto, por así decirlo. Pero lo que hemos dicho mil veces, en teoría, es si está subido a los servidores de iVoox. Si lo subes a Archive y lo derivas, vamos a decir, a iVoox, no está en los servidores de iVoox. Por lo tanto, no está protegido. O eso es lo que yo tengo entendido. Total, que es que eso ya en las GAE es otro nivel, ¿sabes? Es en plan, si llega el punto en que algo de esto ocurre... lo más fácil sería dejar de utilizar música de fondo y a tomar por culo, ¿no? Perdería sí, la gracia. Yo creo que algo pasará a nivel gordo para que lo cancelen o la gente se salga con la suya. Pero vamos a ver, esto es como la ley Sinde y todo esto, y siguen habiendo webs de descargas, y siguen habiendo webs de streaming. Exactamente, lo que yo decía el otro día en un grupo que estaba el típico alarmista. Madre mía, ya no podemos hacer memes, no dije, no cuento. Digo, pero escúchame, digo, ¿tú te has visto la cara? Si con que salgas a la calle ya eres un meme, hijo de puta. Pues eso. Y ya está. Digo, vamos a ver, había... Digo, o sea, el lío que ya no se iba a poder descargar una puta película y ahí la tienes, el torrent bueno, prendiendo fuego. Pues es que es eso. Al final falta ver lo típico. Dice Dave Meister, webs de descargas alojadas en Islas Caimán o Seychelles. A ver, si es lo típico, es decir, también sería estúpido ponerte a alojar cosas así en España, por así decirlo. Pero que es un poco que es algo que nos pilla un poco lejos, pero que obviamente si hay que tomar medidas se tomarán, ¿vale? La gente en el grupo de Telegram estaba en plan, hostia, tema Bueno, sí, como dice Javier G, música copyleft también sería una opción, pero es que en principio hasta eso no se podría, o algo así entendí yo en algún sitio que leí. El tema está en que si llegado el punto, yo qué sé, la gente tenía el miedo de decir, hostia, ¿y si os hacen borrar todo lo anterior, tal, los especiales Metal Gear se perderían, o toda la historia de podcast? Pues a ver, lo típico, se perdería en plan de para internet, pero las copias seguirían estando y las grabaciones seguirían estando ahí, yo qué sé. Falta ver si eso también se va a aplicar con retroactividad, ¿sabes? Es decir, estamos hablando de aquí de unas teorías que es algo que nos pilla lejano, tanto en el tiempo como a nosotros por alcance, vamos a decir. Entonces, yo qué sé. A ver cómo surge la vida y las cosas. Y ya veremos qué pasa. Bueno, Chose. ¿Qué pasa con Amazon? Chose, ¿qué ha pasado? Cuéntame. ¿Qué tiene nuevo casero? Venga, allí. Adivinad. Y encima español. Joder, ¿no? Ay, Dios mío. Va, os dejo unos segundos. Changas Ortega. Jaja, lo he leído en el guión. Amancio Ortega. Amancio Changas. Y bueno, os cuento un poquito el tema. La inmobiliaria de Amancio Ortega, llamada Pontejiada, es que tiene un nombre que manda cojones. Al parecer ha comprado por un valor de 650 millones de euros la sede que tiene Amazon en Estados Unidos, que es en la ciudad de Seattle, bueno, el estado de Seattle. Y se trata de la segunda operación financiera, pues ya no de una manera, en su historia, o sea, tanto en Estados Unidos como en el estado que más panoja se ha movido. Y básicamente lo que va a hacer es quedarse, o sea, en lo que es la sede en Seattle de Amazon, es prácticamente suya. Pero digamos, no en su totalidad, pero ha hecho una inversión ahí muy importante. Pero serían las instalaciones, por así decirlo. Sí, el lugar, claro. Pero mueve tú la sede de Amazon de Seattle. Suena a barra de bar, ¿no? Pero me refiero que eso es tener un poco Amazon cogido de los huevos. En ese aspecto. Hombre, a ver, no creo que vayan a decir fuera del local, ¿sabes? No creo que hombre, pasa, es que no es, a ver, no es un local cualquiera, vamos a ver, que dicen que es eso, que es el mayor, uno de los mayores tratos que se han hecho en la historia de Estados Unidos respecto a porque son 150 millones de euros, loco. ¿Sabes lo que es eso? Una pasta. Calderilla. Pero como si me diese como si me afectase, es decir, no va a cambiar nada, ¿sabes? Es algo más a nivel curioso, ¿no? Que Amancio Ortega haya metido mano con la edad que tiene el muchacho, ¿sabes? No, a ver, al final eso no te creas que será. Yo supongo que no será su nombre, o sea, no será él personalmente, y quizás sí, pero son más bien su grupo, por así decirlo. Hombre, Inditex, lo que ha sido Inditex, no. Lo que pasa es que he puesto a Amancio Ortega, que suena más llamativo, pero básicamente es Inditex la que se ha hecho a cargo de la inmobiliaria que tiene Inditex relacionada con el tema de... ¡Qué sensacionalista eres! ¿Verdad que sí? Vamos, que ahora en vez de Amancio Ortega se llama Amazon Ortega. Amazon Ortega. Madre mía, qué malo, por favor. Tanto el mío como el tuyo. Luego soy yo el de Amazing. Ajá. Vale, están diciendo por aquí Dave Meister. A Amancio Ortega no le llegan juegos usados etiquetados como nuevos o coleccionistas aplastadas y tiene baneada a Seguro en su casa. Joder. Dice Javier G. Le queda el sótano, no tenía suelto en ese momento. Por el comentario de José del 99%. Joder. Bueno, más cositas. Estas os las dejo. Venga, va. Cine series. Se acabó la prueba gratuita de un mes de Netflix. A pagar sí o sí desde el día 1. Hijos de puta. ¿Cómo lo veis? Hombre, han estado... A estas alturas ya todo el mundo habrá probado ya Netflix. ¿Desde cuándo lleva Netflix en España? ¿2015? 4 años, lo menos. Cuatro años con prueba un mes gratis. Ha tenido la gente tiempo de probarlo, ¿eh? Y de hacer el chanchullo de me pongo un mes gratis hoy... después me lo pongo con otra cuenta y tal, y voy saltando. Entonces, ya ha habido su tiempo de disfrute. Ahora, si lo quieres, págalo. Ya está. Pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? No. Vamos a ver. Por un lado, comprensible. Por otro, tampoco les cuesta nada tener esa opción, ¿sabes? No, es una tontería. No les cuesta nada también, es verdad, porque yo qué sé. El que no sepa que es Netflix a día de hoy, que alguno habrá, que lo pueda probar un mes está bien. Sí, yo qué sé, en plan, a ver la conexión, a ver en este aparato si me va, a ver si tal, no sé qué. No sé, yo creo que no cuesta nada activar esa mierda y al final es peor haberlo quitado, pero bueno. Yo me acuerdo de el mes gratis, se lo puse a mi padre y fue cuando me dijo, oye, ¿y esto cómo vamos a hacer para seguir teniéndolo? Pa, deme, deme, deme. Hombre, igual si lo han quitado con el sex. Igual es porque si hay algún chanchullico o algo en el tema del mes gratuito, puede ser. Sí, crear, pues básicamente te lo digo ya. Tú te vas creando tarjetas virtuales y vas empalmando meses. Vas cancelando la renovación automática, pones diferentes direcciones. Ya, ya son ganas, ¿eh? Ya son ganas. Ganas, pero vas teniendo Netflix dame gratis, escúchame. Sí, ya, bueno, pero. Pues como el HBO. Bueno. Ah, que se viene Juego de Tronos. Que Apple hizo una cosita y es que hizo una de sus conferencias, ¿no? Una keynote de estas. Y ajá, salieron dos cositas interesantes. Una en videojuegos, que la diremos después, y otra en televisión. Que han presentado su propio servicio llamado Apple TV Plus, el Netflix de Apple. En principio va a llegar en otoño a más de 100 países y esto pues igual que el Disney Plus ese de los huevos, que es pues un servicio de streaming, pero de Apple en este caso. Y el tema está en que es curioso porque para esto trajeron al puto Steven Spielberg ahí a la presentación en persona. Diciendo que bueno, que están trabajando, que van a hacer cositas, tal. O sea, metieron a bastantes actrices, actores, que si Jennifer Aniston, Steve Carell, yo qué sé. A Oprah, ¿sabes? A la tipa esta famosa. Oh, sale Oprah. Bueno. Y el caso que dices, que es gracioso que te lleven al puto Steven Spielberg cuando el cabrón daba por ahí en los Oscars diciendo que no, que Netflix era otro rollo, que eso porque los Oscars, ¿sabes? Vaya, vaya. Pero Apple me vaya, paga vaya. Y me como mis palabras. Al chavo el viejo, cabrón, pagándose ahí la pensión. El polla vieja. Ya ves, el polla vieja. Se bueno, venden a sí mismo como que no es otro servicio de streaming más, pero vamos, que va a ser otro servicio de streaming más y ya está, o sea. Huevos no son otros cojones más. En fin, que ya veremos. Pero esto se puede sacar tanto aquí como a los videojuegos, se está viendo clarísimamente. El futuro, al menos como modelo de negocio popular, vamos a decir, va this a ser the el streaming. El contratar tu servicio de streaming, que esto la servicio gente pato no lo entiende. Y es algo que lleva con nosotros, yo qué sé. Yo era pequeño y tenías el Canal Plus, tenías y lo voy a repetir y lo voy a decir mal. El Vía Digital. Localia. No. Tenías el Vía Digital, el Canal Plus, el Digital Plus, el Orange no sé qué, el Telefónica no sé cuántos. Y cada uno era su puto servicio con sus putos canales, que muchos eran en común, pero luego otros tenían las carteleras, vamos a decir, las taquillas de pago, que cada una ponía unas películas o uno tenía exclusividad con el fútbol o lo que sea. Pues eso ya lleva existiendo toda la puta vida. Claro, sí es lo mismo, pero ahora por internet y ya está. La gente diciendo, no, esto es nuevo, hijos de puta, ¿dónde vivíais hace 20 nuevo, años? Nuevo, Dios mío. Así que eso, por mi parte, que no cuenten conmigo. Netflix y gracias, y espérate que no se vaya a tomar por culo. No a corto plazo, pero sí, yo qué sé, ya veremos qué ocurre de aquí a X. No sé, no tengo interés en estas cosas. Ya veremos. ¿Qué tráiler ha salido? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? Dora. Dora y la ciudad perdida. No preguntes si he visto el trailer porque no lo he visto, ¿eh? O sea, no. ¿Tú, Fer, ni lo ganas. Has visto? ¿Eh? ¿Tú, Fer, lo has visto? Sí. Sí que no. Yo sí que lo he visto. Sí que lo he visto, pero no entero. No aguanté ver el tráiler entero. Yo sí que lo vi entero y es la típica vergüencita ajena. Es decir, es la típica peli de... La típica vergüencita ajena. Sí, o sea... Es la típica peli para, vamos a decir, pues para críos que han crecido con Dora. Ah, y... creí que ibas a decir para retrasados, vale. No, a ver, que vamos a ver, que la peli lo que pasa es que tiene el típico humor de absurdo para críos que no hace ni puta gracia en realidad. Y yo qué sé, sin más, Dora está buena, la actriz que han cogido está bien, ¿sabes? A ver, voy a pirarlo, va. Y luego el resto de cositas, pues eso, es que no... Detallitos, ¿eh? No, la verdad que no... No sé, la historia es que lo ves y ¿no es una teenager? Es lo típico de que ella va al colegio, pero a su vez es exploradora y está obsesionada con la exploración, ¿sabes? O sea, es que su nombre lo dice todo. Sí, y soy gilipollas y... Hostia, bla, bla, bla. ¿Sabes a quién me recuerda, tío? ¿A quién? ¿A quién? A Mia Khalifa, tío. Joder, Khalifa, chaval. Sí, Mia Khalifa la exploradora. Sí. Yo bueno, pagaba por... por ver esto también en plan mío. Bueno, el caso es que venga, va, viejo. A ver, no, a mí me pareció curioso y lo he metido porque sinceramente creía que era una coña. O sea, yo no sabía que esto existía, lo vi y ya salió el tráiler de... Vi un cartel, ¿no?, de la peli y lo vi ahí y digo, sí, esto, sí. Esto es un chopeo. Por la calidad que era, ¿no? Y digo, hostia, que no es un chopeo. Y luego me veo el vídeo y digo, hostia, digo, qué random, sí, sí, todo, o sea, impresionante. Bueno, Chose, ¿el siguiente lo conoces o qué? ¿Videojuegos ya? Venga, cracks. Vampire the Masquerade Blind Line 2, anunciado para PlayStation 4 y Xbox One y PC. En Spanglish, ¿vale? Vampire de Mascarada Bloodline 2. A ver, bueno, José, tú sabes que obviamente es un juego de rol, vampiro, tal, no sé qué. Sí. Y hace un cojonazo de años salió un videojuego basado en ese juego de rol, que fue bastante famoso. A la gente le gustaba mucho porque era muy completo. ¿Qué pasa? Pues bueno, la gente años en comunidad dándole soporte a ese juego, pidiendo una secuela, y pues va a salir. Play 4, One y PC, como ha dicho Chose. Jugosito. Nada, oye, es un tema que, la verdad, a los aficionados de este tipo de rol les va a poner burrotes. Y ya relacionado con el tema de el Culebrón Judgment, que teníamos la duda esta del cocainómano, ¿vale? Que en Japón, sí, habían retirado el juego de la venta. Han salido dos detalles. Primero, han dicho que lo de retirar el juego de la venta fue una decisión del estudio, que hicieron una votación y retiraron el juego de la venta, básicamente. Si bien, por ejemplo, Kingdom Hearts 3 pues decidió redoblar al personaje con una actualización, pues los de Judgment dijeron que no, que querían quitar el juego de la venta y ya está, y lo van a sustituir. Y que han dicho, por otro lado, que van a mantener el lanzamiento el 25 de junio, no lo van a retrasar en Occidente. Y lo que van a hacer es cambiar al personaje, básicamente lo van a hacer. Supongo yo que ya de paso pues actualizarán el juego en Japón y lo podrán volver a poner a la venta. Y otro tema es que en Japón el juego, cuando se ha quitado de la venta, pues se ha revalorizado de la hostia. Lo están vendiendo por ahí especulado del copón. Eso ya es una joyita, ese juego, la verdad. Se cotizará caro en el futuro. Mira, dice Dave Meister, salió el Vampire Masquerade Redemption, luego el Bloodlines, que salió mal optimizado, roto y en inglés, y lo tuvo que traducir Clan de Lan. Y el primero vino hasta doblado. Sí, recuerdo que eso, yo tenía un amigo en su momento que estaba viciadillo. Bueno, más cositas. Brevemente, ¿vale? Y ya os dejo. Persona 5 The Royal es oficial, que estaba en rumores que si Persona 5R, no sé qué pollas, que iba a ser como una edición completa, que iba a salir para Switch y tal, pues bueno, se ha hecho oficial que va a salir esta versión definitiva, digamos, pero no se ha confirmado Switch y parece que no va a salir para Switch, a pesar de lo de Joker en Smash Bros. Se ha enseñado un teaser muy cortito y dicen que van a dar más información el 24 de abril con el evento Persona Super Live 2019. Ya veremos. Feri, la siguiente patillo, creo. ¿Feri? Hombre, no, cuidado. ¿Quién debería dar ahora las noticias cajeras, ¿Quién? ¿El escorpión? ¿A que la pica el escorpión? ¿No? ¿El rey escorpión? No, pero es de escorpión. PC, es de PC. Esta noticia va... Bueno, va, la leo, va. 343 Industries descarta por ahora llevar Halo 5 por el culo de la Inco a PC. El nivel. Pues sí, o sea, y ya han dicho que este año va a salir, otra noticia que estaba ahí pendiente, que este año sale al completo toda la Master Chief. Aunque dijeron eso, que iba a salir uno, luego otro y otro, pero al parecer pretenden que este año salga todo. Entera. Sí. Hombre, sí, porque ya se estaba rumoreando que se iban a tener que esperar a 2020 y tal, y hostia, pues menuda putada, chaval. Sí. Bueno, para el que no haya jugado a Halo todavía en 2019, pero bueno, sí. Sí, después de 18, 19 años, no, 18, 17 años, no sé. Bueno, y la siguiente para Chose. Regalitos, chicos. Blizzard va a revivir todos sus clásicos a través de GOG. Bueno, sí. No entiendo por qué van a hacer esto. Pero no es regalar, ¿eh? Regalitos ningún. No, ya lo sé, es pasar por caja. Pero, ¿y por qué no lo lanzan en su propia lanzador de videojuegos? Pues Chose, te lo digo fácil, porque vamos a ver, GOG es Good Old Games, que se dedican básicamente a rescatar juegos antiguos y a readaptarlos para que funcionen en sistemas actuales. Es decir, te van a vender, te están vendiendo ya el primer Diablo y quieren vender los primeros Warcraft, pero claro, esos juegos obviamente no corren en un sistema actual. Entonces GOG lo que hace es readaptarlos para que sean compatibles con sistemas actuales, lo dicho. Sí, no, lo que hace es dejarles el marrón a ellos y se llevan lo que juego. Hace es como comer con la basura. Eso no puede hacerlo otro. Ya, bueno, pero es que con los judíos que son los de Blizzard, no sé, me extraña un poco que no lo vayan a hacer ellos. Lo que pasa es que se lo mandan a esta gente, lo ponen en la plataforma de juegos clásicos, no lleva DRM ni nada, y lo que hacen es a lo mejor meterle un DOSBox o lo que sea por detrás, adaptarlo a hoy en día y te lo vuelven a vender. Bien, oye, es decir, para el que quiera revivir estos juegos hoy en día sin necesidad de tirar de máquinas virtuales y tal, pues se lo compra por aquí y fuera. Está bien. Pues sí. Bueno, esta noticia la verdad que no me ha informado mucho, pero está curioso, ¿no? Me ha parecido curioso el planteamiento. Es que Daedalic anuncia El Señor de los Anillos Gollum, un juego de narrativa basado en acción-aventura, pero en tema narrativo. Se sobreentiende que pueda ser una aventura gráfica, entre comillas, rollo los últimos de Walking Dead de Telltale, por ejemplo. Sobre Gollum, pues me la comí, o sea, ya veremos qué es esto. Y bueno, la verdad es que las noticias de esta semana son un poco deleznables. Ha salido. Sí, viene ahora. Ha salido lo que decíamos de Apple, que también ha presentado otra cosita en su keynote. Y es que han anunciado un nuevo servicio llamado Apple Arcade. Arcade, vamos. Una suscripción que ofrecerá acceso a más de 100 juegos de iOS. Es decir, en resumidas cuentas, vas a pagar una cuota para poder bajarte juegos de pago de la Apple Store en móviles y tablets de Apple. No sé también si hay ordenadores Apple, pero en fin, han dicho que obviamente en esta selección y que irán ampliando, que van a ser juegos con ciertos criterios de calidad, originalidad y creatividad. Vamos, los típicos juegos clásicos de arcade, ¿eh? Bueno, a ver, van a meter un poco de todo. Compañías, por ejemplo, han dicho que va a estar que si Bosa Studios, Cartoon Network, Sega, Lego, Konami, cosas así, ¿vale? Entre otras. Bien. Vamos, eso, es que es en la línea de lo de antes. Otro puto servicio de alquiler de juegos y nunca es tuyo nada al final. Qué estrés de servicios, tío. Y bueno, muy brevemente vamos a hablar del Sony State of Play, que fue como una especie de Nintendo Direct, pero de Sony. O sea, lo dije, coño, tal, pues voy a hacer un directo. Hice un directo yo y duró 22 minutos. Yo estuve viendo en la tele del salón, sí. Pues 22 minuticos, lo tenéis en YouTube y la verdad que fue una basura, ¿vale? Mucha gente está criticando a la gente que critica el State este. Para empezar, a ver, tampoco se tenía muchas expectativas, pero yo qué sé, dices, ah, pues mira, Sony no va al E3, tal, te va a ir dando pequeñas pildoritas, bueno, tal, bien. ¿Qué pasa? El formato es un puto clon del Nintendo Direct en su peor fórmula, es decir, sí, son todos juegos, trailers, tal, no sé qué, no hay problema. El tema está en que, es decir, no sé, se han dedicado a mostrar cosas menores. Por ejemplo, Nintendo te hace un indies del que nadie espera nada, pero coño, tienes ahí un Zeldica, te hace ahí un tal. Y al final esto que no quede como defender a Nintendo otra vez, lo que veníamos hablando en los últimos programas. Si no niego que Sony ha enseñado cositas que a quien le interese me parece cojonudo. Por ejemplo, sí, el Days Gone, es que a mí me la suda, ¿vale? Es que es la verdad. Pero es que eso ya está más que enseñado, tío. O sea, ya sobra. Está más que seca ya la polla del sudor, que ya ha salido en previas ocasiones, te lo has seca y todo, y ya otra vez, pues ya es que ni suda, ¿sabes? Porque ya está seca. Entonces, es eso. Luego te empiezan abriendo con el VR de Iron Man, que es un juego que dicen que lleva no sé cuánto tiempo en desarrollo, que está muy currado tal, y te ves unas imágenes que tienen pinta de juego pobre, vamos a decir, yo no lo vi ultra tocho. Y ponía debajo que no correspondían al juego. Claro, se centraron mucho en VR, ¿vale? En mucho juego de VR, que es el Everybody's Golf, el Five Nights at Freddy's VR, en fin, metieron un juego de estos como de investigación también. Anunciaron un par de cositas, un juego así como de un niño en un mundo de fantasía y tal. Mucha historia que al final no. Eran trailers cortitos y tal, como digo, 20 minutos, mucho material, pero que al final no impactó. Nuevo material del Crash Team Racing, que bien, pues vale, no hace falta que me enseñen más. Sí, pero... ¡Que ojo! Claro, pero es que ya se sabe que sale. Claro, y la novedad ahí fue. Salen todas, no es de PlayStation, o sea que. Claro, y la novedad fue. ¿Que le podéis poner los skins de Topixelados de la Play 1? ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Maltuoso! Y acabó todo con una sesión de rap gangsta de Mortal Kombat 11, donde veíamos, pues bueno, más de Mortal Kombat 11, que yo creo que ya se ha visto bastante y no sé, tampoco me impactó. Lo dicho, más de Days Gone, un tráiler como rollo de la historia, pero es que, en fin, es lo que venimos diciendo, fórmula Sony, juego mundo abierto tal, bien, vale, que sí, que será entretenido, estará guay, lo que tú quieras, pero a mí no, esa fórmula Sony no me mola. ¿Que se han presentado cositas nuevas? Sí, pero es que tampoco se toma esto como, está defendiendo el Direct. No, escuchad cuando hablamos del Nindies, que sudamos pollísima hasta del puto Zelda, ¿vale? O de cualquier. Sí. O cuando Nintendo ha hecho un Direct de mierda, el mismísimo de L3, media hora de Smash Bros, pues obviamente no era el momento para hacer eso. Se critica todo y Sony no considero que. O sea, no ha estado mal, pero es que no somos el público de este Direct. Y pues vosotros. No, la verdad que no. ¿Tú, Fer, cómo lo viste desde el sofá de tu casa? Yo, de hecho, lo vi desde el sillón de mi casa mientras cenaba. Y sinceramente, me hizo más gracia verte a ti sudar polla de todo. ¿Con toalla o sin toalla? Es que no me esperaba estar tan sudoroso en ese día, ¿eh? O sea, joder, qué asco. Me esperaba que me diera más que hablar, pero es que quería decir algo y digo, es que estoy callado porque es que no tengo nada que aportar aquí, o sea. Sí, escúchame, estaba mi madre al lado porque pues estábamos cenando y mi madre dice, pues sí que le importa, ¿no? Los juegos esos, parece una mierda, ¿no? Pues normal. Y yo, efectivamente. Es que es normal, macho. Y me dice, y esto lo hace todos los días porque si no vaya mierda, ¿no? Joder. Pues no veas tú. Pero bueno, pasemos a otras cosas, va. ¿Quién quiere la siguiente? Venga, la leo yo mismo, así la leo rápido. WayForward anuncia Shantae 5 para iOS, PC y consolas. El juego se lanzará este año en PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y en iOS, incluyendo el reciente servicio de suscripción Apple Arcade. ¡Muy bien! ¿Qué me parece? Y no he jugado ningún Shantae. ¿Qué pasa? ¿Este es el de Switch, Adri? Está en la deja. Yo que te iba a preguntar ya qué tal estaba y veo que ya con eso tengo suficiente respuesta. Joder, tío, pero no por nada, sino porque lo vi barato y es que tengo muchos juegos, loco. Pero sí, la verdad es que comprando sí. Comprando juegos igualmente, hijo de puta. Mira yo, que está el hecho que hemos estado hablando, digo, hasta 10 pavos, pero como tengo juegos, no me voy a comprar más juegos. 2019, por un año sin videojuegos. Pero es que esto fue hace más de un año, ¿eh? No, si yo lo digo porque vale igual la frase. Ya, bueno. ¿Qué en pasa fin. Con Control? ¿Qué? Control, la marca de condones. Control, lo nuevo de Remedy. Llegará doblado al español. Hombre, han tomado nota de Quantum Break. Parece que sí. Y parece que Microsoft ha. Bueno, que con el Dark. No, ¿cómo se llama ese juego asqueroso que ha salido hace poco? El 3. Crackdown 3. 3 han pasado hasta el culo, pero parece que, bueno, Gear 5, Halo por su bien, este ahora. Bueno, este qué coño, si esto no es de Microsoft, ¿qué estoy hablando? Olvidad lo que acabo de decir. pero bueno, que está bien que Remedy haya metido pasta para sacarlo en español, joder. Pues sí, joder. Venga, joder. Más cositas así, hostia. Y más cositas de guión también. Venga. Streets of Rage 4. Ha salido el gameplay, el teaser trailer este de. ¿Lo habéis visto? Me lo voy a poner rapidito, joder. Su pollita. ¿Y qué te parece? Flamosa. A mí no me ha gustado. ¿Qué dices, tío? Se ve todo guapo. No me ha gustado. ¿Qué es eso? Lo he visto demasiado juego flash. En serio. Si bien en primer tráiler, cuando lo revelaron, dije, pues no está tan mal. Aquí. O sea, tiene razón, ¿eh? Se parece ve juego cutre de esto. Se ve muy juego flash, ¿eh? Y no ya. De los que jugabas en clase de informática, eso, ¿sabes? Y no lo digo por el diseño de personajes ni nada de eso, ni mucho menos. También. No, o sea, sí, pero que yo no soy tan talibán con eso como no, tendría que ser como pero una Megadrive. Pero es como movimientos. Es lo que me transmite los movimientos de los personajes. No sé, los movimientos más o menos los que tenían. Que sí, no digo que no, pero el aspecto general del juego, el acabado general es de juego flash y no me gusta. A ver, que también te digo una cosa, a mí me ha molado, pero más de 10 euros no pago por esto y si es en físico, en digital no pago ni 5 euros. Hostia, chaval, pero está guapo, ¿eh? No. ¿Eh? Pues sí, pero está guapo. Mira, en el chat están diciendo por aquí, bueno, Javier G. State of Mugre. Le faltaba el cartel de preocupado. Escúchame, ¿la siguiente noticia va en serio? Esa la has puesto tío. Tú. Si la pusiste no, la tú, José. Yo. Ah, tú. Bueno, espera. Sí. Dave Meister. La puse yo. Dave Meister dice. Porque es que. Escúchame, la puse yo porque la vi y dije, no puede ser, tío, no puede ser. Venga, me va. Meto y digo, sí, puede ser. Espérate y vamos a dejar la intriga. Dave Meister dice, lo de hablar en Eoli la peña que se compraba otra X por cambiar de color, ya para el Hot Factory, ¿no? No, a ver, tampoco tengo mucho que contar del renove que he hecho por la One X. Es decir, en resumen, es no pasa, o sea, hay gente que ha cambiado su One X en color negro por la blanca por 49 euros que les costaba el renove. A ver, si la tienen desde... si la tienen, no tiene otro nombre. Si la tiene, pero tú piénsalo, escúchame. Si la tienen desde el día 1, que salió a finales del 2017, ya año y medio, le han dado un tute diario, tienen el mando ya sobadete, o tienes un mando por ahí, te apetece tenerla en blanca. Pero escúchame, pagas 50 pavos y tienes consola nueva con 2 años más de garantía y mando nuevo y en otro color... Yo hasta... Y el Fallout 76, ¿no? Y el Fallout 76, te ríes, pero ¿quién está jugándolo? ¿Lo ha jugado ya? No, lo he instalado y gracias. Para que veáis lo que me ha durado el juego en las manos. Pues bueno, dice Dave Meister, pero al final les ha salido a 0 euros, no a 50, porque el retraso les haría en descuento. No, a ver, eso es cierto, o sea, había gente que decía, joder, si todavía me piden dinero por cambiar mi X por otra. Y dice, claro, porque tú tienes un coche kilómetro, o sea, que lo compras, le haces 40.000 kilómetros, sale el nuevo y pides que te lo cambien gratis por el nuevo, ¿no? Es que la gente es la polla, tío. En fin. Y bueno, José, te veo muy ocioso con la siguiente. No, que lo haga Fer, que para eso lo saca él. Venga. Sí. ¿Quién la que disfrute él, que disfrute él. Nintendo Lapo. Sabo. Nintendo Labo anuncia una caja de cartón para guardar todos sus inventos de cartón. ¿Sabes qué gracioso? Es que busca el artículo y es en plan, hostia, que va en serio, que pensé que era fico o algo. Te juro que yo me metí en la noticia y digo, no, esto es fake, esto es coña. No, pero todavía es que no. Me fijo en el tweet cuando lo vi y digo, coño, es de Vandal. A ver. Meto... Y yo, hostia, que es verdad. El 1 de abril es el April Fool's Day este, que es el Día de los Inocentes en la comunidad anglosajona, o sea, el lunes que viene. Por lo tanto, vamos a tener bombardeo de noticias de mierda y alguna compañía que sacará alguna cosita curiosa realmente preparada, ¿no? Que no sea la típica noticia de... Una faque como The Witcher, sí. Para Nintendo Switch o algo así. Microsoft y Nintendo se alían, o Microsoft compra Nintendo o algo así. Entonces, para la semana que viene, pues yo qué sé, si sale algo medio gracioso, pues lo pondremos, y si no, sudaremos polla, pero que lo tengáis en cuenta. Que a ver, pero que esto no es... Pero esto es real. Es que lo gracioso de todo esto es que es real, que es una puta caja de cartón para guardar cartones. Sí, pero es que ha salido la gente ya por ahí diciendo, es que los de Nintendo son subnormales, porque te ponen la caja tal de cartón, las medidas no sé qué, dice, cuesta tanto, 6 o 7 euros, dice, Link de Ikea, una caja de estas de plástico, las típicas cajas de estas para meter debajo de la cama, más grande, sí. Más barata, y de plástico duro, resistente, ¿sabes? En fin, es esto, o sea, yo qué sé, déjalo a Nintendo que camele, como ellos camelan, que le pegue la lejía o le compre quien quiera el Labo, bueno. Escúchame, y lo venderán, ¿eh? Sí, yo también estoy vendiendo. A este paso el cartón va a valer más caro que el oro, ya verás tú. Joder. A este paso sí. La tinta ya vale eso. En fin. Venga, va. Una serie de noticias que, la verdad, no he visto mucho movimiento de ellas y las considero importantes, ¿no? Porque luego se le llena la boca a la gente con lo mismo de otras compañías. Sí, o yo qué sé, o con lo de Rockstar o con lo que tú quieras. Pero, coño, EA ha despedido a más de 350 empleados en sus áreas de marketing y edición y nadie ha dicho nada, ¿sabes? Básicamente eso, son despidos tochos por tema de reestructuraciones y tal. Dirán, vale, es que no son desarrolladores. Como no son desarrolladores, nos la suda, bueno, son de marketing. Forman parte de la compañía igualmente. Pues ahí ves el doble rasero de la gente, que parece que solo se preocupan cuando son desarrolladores o gente de arte a la que despiden, pero no cuando es gente de una empresa en general. Es la historia de siempre, que a ella parece que, al menos en Estados Unidos, le comen mucho la polla En cuanto sacan alguna, aunque sea un juego de mierda, una noticia de mierda o un servicio de mierda, no critican mucho sobre ello. Así que critican mucho, ¿eh? Pero también te digo que lo que me refiero yo con esto es el hecho de la gente, que parece que, bueno, que aunque sea una compañía de videojuegos, les suda la polla que en realidad despidan a, yo qué sé, pues eso, gente de marketing, o si despiden al de la limpieza, o si despiden a quien sea. El de recursos humanos. Claro, pero, oh, cierra Telltale, pobrecitos desarrolladores, no sé qué, bueno, ¿y los de marketing qué? No, pobrecitos no, o sea, es decir, el tema está en que dentro del videojuego la gente le da como importancia a cierta gente según el grado de afinidad o yo que sé, o según de qué hablar el tema. Porque yo ya te digo que de esto no he oído prácticamente ni gente por Twitter quejarse, ni en foros, ni nada. Cuando con todas las otras noticias que llevamos dando en los últimos meses sobre despidos, vamos, se hacían ahí auténticas campañas. En fin, siguen siendo 350 personas, es un tocho. Y luego, como dice uno en los comentarios de Vandal, dice, pero luego darle $1,000,000 a un streamer no es problema, por el tema del Apex, que le dieron al ninja este $1,000,000 para que hablase de él. En fin, puta madre. Así funciona EA y la gente sigue... EA les marea y eso. Pero que no... qué gracioso. Pero no queda aquí la cosa, es que confirman también el cierre de sus divisiones en Japón y Rusia. O sea... Ojo, han cerrado dos putas oficinas completas, vamos a decir, y a tomar por culo toda la peña y su presencia en esos países, ¿sabes? Es fuerte, o sea, EA, y obviamente seguramente te pongas a mirar por ahí y pase como con Blizzard o con Activision, que sí, que habrán ganado un huevazo de dinero, pero habrán despedido por reorganización de la empresa o lo que sea. Pero lo dicho, joder. Sí, es que al final es lo mismo de siempre. Son putas empresas. Y ya está. O sea, no busquéis aquí al desarrollador, hay que cuidarlo. No, le importa una mierda que sea desarrollador, que sea de marketing, que sea de lo que sea. Es decir, dinero, priorización de ganancias y amortización de todos los gastos que tengan. O sea, eso es lo que buscan. Sin más. Y bueno, también sigue el culebrón en España con el tema del Action Verge. Sabéis que comentamos que, bueno, Luis Quintans, que era bueno, un poco la cabeza visible en todo esto, pues eso, que era también el presidente, creo, en la Asociación de Desarrolladores de España y tal, seguía con las movidas, que si se lanzaban cuchillos de un lado para otro, pues bueno, es noticia que ayer, 27 de marzo, Luis Quintans dejó su cargo en la asociación Dev, ¿vale? A ver, según leo en 3D Juegos, se ha hecho público en un comunicado que ha presentado su dimisión, ¿vale? Del cargo de presidente, así como su cese como miembro de la junta directiva. Según los estatutos, el vicepresidente asume el cargo. La junta directiva quiere agradecer a Luis Quintans pues, los años de servicio prestados, ¿vale? A ver, sigue siendo el director ejecutivo de Badland Publishing, como indican aquí. Y sin más, es decir, simplemente se sabe esto, que ha dimitido, y no se sabe más. Entonces... el tema está ahí, se sigue sin saber mucho más, ¿vale? La cuestión está en que no... Yo creo que este tío ha huido para que no le salpique un poco la mierda, porque jugar con temas de... Que no le salpique la mierda a la asociación, es decir, le habrán obligado a dimitir para que no le salpique a la asociación de desarrolladores. Eso y es lo que, dijimos la semana pasada, creo, de que al final el que sale manchado es la imagen de España como a nivel desarrollo, como imagen mundial de ellos, ¿sabes? De dejándola en mal lugar. Es que te explico para que te hagas una idea. Aquí en España no se mete tanta caña a la gente que va de impuestos o este tipo de cosas. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ese tipo de cosas, de timos o de engaños, eso, vamos, es que eso te marca de por vida. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El actor de Blade. ¿Sabes cuál me refiero? Sí, ese fue a la cárcel por evadir impuestos y todo el rollo, y no sale en ninguna película, ni ninguna serie, ni nada. Salió en la de Los Mercenarios, por ejemplo. Sí, por que fue el típico actor. Sí, por eso, o sea, es como que te hacen la cruz. En Estados Unidos tienen ese pensamiento, o sea, como hagas algún chanchullo así, te hacen la cruz y no quieren saber nada de ti. Pero aquí, pues, aquí no estamos hablando de evadir impuestos, estamos hablando No, ya, pero me refiero a temas morales y todo este rollo que... en Estados Unidos lo tienen muy mal visto ese tipo de cosas. Y claro, este tío pues ahora ha dicho... Ya, sé por dónde vas. ¿Sabes? Pues bueno, seguiremos atentos a ver qué nuevas cosas se dicen al respecto. Hay que seguir. Es por la política que tienen ellos en cuanto al tema de aprovecharse de las personas vulnerables. Está cosa claro. Que me parece bien, obviamente. Pues sí. Bueno. No, joder, es que no hay pues más sí. Que añadir. Y quiero... Chose, cállate. Venga, Chose, corta, ¿eh? Venga. La siguiente noticia, ¿quién la puso? Pues no lo sé. Pues la digo yo, venga, va. Monolith Soft trabaja en el próximo juego de The Legend of Zelda. Pues esa la puse yo, sí. Pues igual que pasó ya con Breath of the Wild, que empezaron a colaborar para acabar el juego. Aquí ya parece que obviamente estarán trabajando en un nuevo Zelda. Y... Pero eso es lógico, o sea, es sentido común, pero vamos, eso tardarán años y años en desarrollo. Pues hace dos del último, espérate tres más mínimo. O cuatro. Sí, yo por lo que estuve leyendo, que ahora van a hacer más cosas, no solo se encargaron de ciertas cosas en Breath of the Wild y aquí que se van a encargar de más cosas, ¿vale? Que van a desarrollar más. Más cositas. Más cositas de Zelda. Y otra noticia. Bueno, yo qué sé, era Zelda y había que meterlo. Sí, que. Sí, no, sí, está bien. Es decir, reconfirmar que sí, que hay un Zelda en preparación que no es el remake de. El de La Leyenda de la Cerda. El de un Game nuevo Boy. Zelda tocho. Sí. Vale, pues. Otra noticia que también ha pasado un poco sin pena ni gloria. Para que veáis un poco la diferencia, ¿no? De la imagen de. Comunidad que se tiene hacia qué compañía, ¿vale? Cuando se anunció que Reggie dejaba Nintendo, fue brutalísimo el impacto que causó. Y sin embargo, esta semana ha confirmado... Bueno, ¿qué coño hoy? Kaz Hirai ha confirmado, que es el presidente de Sony, que va a dejar la compañía en junio. Es decir, el año pasado ya dejó... se convirtió en asesor... No, perdón. El año pasado dejó su puesto de director ejecutivo y fue relevado por Kenichiro Yoshida. Ahora se convertirá en asesor senior. La cuestión es que, bueno, va a dejar, conforme tal, se va quitando responsabilidades y va, pues eso, de... Ahora hará hamburguesas, ¿no? Claro, efectivamente. Las hamburguesas de Kaz. Entonces, nada, este hombre, bueno, fue... O sea, ha sido una de las personas más importantes, obviamente, incluso en el tema de la gestión de la lo que es PlayStation como tal. Si no me equivoco, este fue el tipo que... En su momento empezó a trabajar con Kaz Hirai, yo me estoy confundiendo con otro chino similar. sin menospreciar, pero creo que me estoy confundiendo con otro que fue el que impulsó bastante el tema de la PlayStation a nivel... sí, Ken Kutaragi es el que yo me refiero, joder. Pero vamos, que este tipo lo que hizo fue impulsar lo que es la marca, estuvo también metido en tema de desarrollo, o sea, fue un pavo que estuvo muy involucrado con la marca PlayStation y fue una de las cabezas visibles en plan de tema E3 y todo eso. Entonces, claro, pues eso, ha pasado ya, pasa ya del tema, dice que lo deja todo y que, bueno, que al final es un tipo que ha estado ahí dando la cara durante un porrón de años, vamos a decir, de cara al público, rollo un Reggie, y no ves tampoco una reacción así, pues vale, se ha ido el chino, ya está, ¿sabes? No... Soy el chino. Sí, por eso, que no la, no es esa... La gente de la comunidad al menos no lo valora tanto, y es un poco la diferencia de cuando hablábamos de Nintendo, de cómo la política de empresa que había generado Nintendo, a que se va un puto presidente, que normalmente dices, pues se va el puto presidente que es el jefe de la empresa, el que más cobra el no sé qué, un hombre de negocios y ya está. Pero se va Reggie y dices, joder, se va un tío que... O cuando murió Iwata y dices, pues coño, es gente que... Sí. Que era muy carismática. Y sin embargo, aquí se va este y te pela los huevos, la verdad, porque pero es que me los pela bestial, o sea. Esa es la diferencia. Es muy diferente el trato que ha dado, por ejemplo, el que dio Iwata o el que dio Reggie al público, ¿vale? De ser unos tíos ahí abiertos, que se prestaban a todo. A un chino que no lo conoce ni su puta madre. O sea, sí que se conoce, pero no se conoce. No se ha ganado al público, vamos a decir. No, exactamente. Entonces, si te ganas, pues después puedes hacerlo mejor o peor, pero si te ganas al público, tu marcha va a ser indiferente. Pues entonces eso. Es lo que hay. Pero bueno, sin más, pues que se va este hombre. A ver qué más ocurre. Por cierto, sobre el tema del State of Play este, claro, lo que dice la gente, ¿no? Dice, por esto no van al E3, básicamente porque no tienen nada que mostrar y te lo van dando en dosis pequeñitas, ¿no? Y yo qué sé, vaya. Tú imagínate un E3 en el que sacasen esto, ¿sabes? Pues la verdad que... Le corren abominazos, como decía mi abuela. Bueno, han pasado cosas chulas relacionadas con Wolfenstein. ¿Quién las comenta? ¿Qué se ha anunciado? ¿Qué se ha anunciado? Wolfenstein Youngblood anunciado para el 26 de junio, ¿puede ser? Pues no lo sé si junio o julio. El es caso... que el siguiente, el Wolfenstein Cyber Pilot, el juego de VR, sí que es el 26 de julio, pero creo que es un mes antes. Es el Youngblood, que es con las sisters estas, las hijas de Blazkowicz. Sí, el Youngblood son las hijas de Blazkowicz. Blazkowicz está desaparecido o se ha ido, no sé qué, y son las hijas las protas. Y el tráiler me ha parecido jodidamente espectacular y unos gráficos padrísimos. O sea, ese juego es muy probable que caiga día 1 en One X. ¿Has visto el precio? 30 pavos, ¿no? Sí, para nunca, ¿eh? A ver, va a ser un Old Blood, pero es que un Old Blood te duraba casi 10 horas también, ¿eh? Es que no es moco pues de pavo. Está de puta madre, joder, hay juegos que duran 10 horas y te cuestan 60 o 70 pavos. Y estos juegos son portento gráfico, si es que ya lo que se ha visto, y el planteamiento de las dos hermanas me parece cojonudo. Y son divertidos, joder. Y avanzamos en el tiempo. Ya veremos si no se puede jugar cooperativo online, ¿eh? Ojo, ojo. Eso ahora estaría guapo. Cyberpilot me la pela. El VR me la pela, pero escúchame. Este trailer me ha dado ganas de jugarme y pasarme el Wolfenstein 2. Y a mí de rejugarlo en One X, con la tontería del subidón gráfico. Bueno, pues, la potencia, ¿eh? La potencia. La putaencia. ¡Potencia! Bueno, pues... No puedo hacerlo tan fuerte porque no estoy calvo. ¿A alguien le gusta Borderlands? A mí... Bueno. Yo los jugué el 1 y me mareaba y lo mandé a tomar por el culo. A ver, explicadme por qué estos juegos son tan famosos, porque yo no he tocado uno en la vida. A ver, yo he jugado al 1, ¿vale? Y el 1 pues es un sandbox que, a ver, la gracia de estos juegos es jugarlo cooperativo, pero yo el 1 al menos, ¿vale? Que es el que he jugado, se puede jugar perfectamente solo. Y es un juego, a ver, en plan un poquito mundo abierto, o sea, mundo abierto por así decirlo, posapocalíptico, pero con muchas coñas, ¿vale? Y tienes tus toques de RPG y tiros, y es divertido. No sé qué más decirte de Borderlands, porque es lo que tiene, es que no sé, es... Yo escuché que el 2 era mejor, porque pulieron bastantes cosas. Yo jugué el 1, pero es el que... El 2 lo tengo ahí digital, que lo dieron con el Gold, y algún día lo jugaré. Igual que la pre-sequel, y ahora cuando salga el 3, pues son juegos que pues están bien. Jintoki, por ejemplo, dice que jugarlo cooperativo, dice que te partes el culo y que lo disfrutas un montón. Yo no lo sé porque cooperativo precisamente no lo he jugado, entonces me la come. Pero no sé, malos no son, pero no, para mi gusto, no para darle tanta fama. Cuidado. Me falta jugar el 2, a lo mejor ahí es donde me pierdo. Se supone que el 2 es el que venden como la puta gloria bendita. Yo es que jugué al 1 y con el 1 tuve mala experiencia porque es eso, me mareaba. O sea, jugando a PC me mareaba y busqué en internet y digo, así son paranoias o qué. Bueno, y pues... no decía la gente que le afectaba el tema de cómo estaba así toda la cámara y todo el rollo y digo, joder. El tema está en que la puta semana que viene, el 3 de abril, sale a la venta Borderlands Game of the Year Edition para Play 4, One y PC. Es una remasterización del Borderlands 1 que incluye, pues, modelados, tal, entornos, todo rehecho en 4K. Pone mejoras de calidad de vida, incluyendo un minimapa estilo Borderlands 2, mejoras en el inventario, recogida de munición, dinero, salud, armas nuevas, opciones de personalización, 4 contenidos adicionales y tal. O sea, pues eso, la semana que viene un Borderlands 1 rehecho en 4K. Y el 3 de abril... ¿Pero han dicho precio? No lo sé. El 3 de abril también va a salir, pero igual los metéis a las tiendas de los stores de las consolas y sale ya. Pero el mismo 3 de abril, lo dicho, también va a salir la Borderlands The Handsome Collection, que incluye las versiones más completas de Borderlands 2 y Borderlands de pre-sequel. Va a salir el parche para la One X, cuidado. Vale, sí, es una actualización, perdón. Es una actualización gratuita de pack de texturas en ultra alta definición, vale, para Borderlands 2 y la pre-sequel. La actualización es para Play 4 Pro, One X y PC. Vale, efectivamente. Pues eso, va a salir el 1 que no estaba en nueva en la actual generación, y para el 2 y el pre-sequel va a salir una actualización para adaptarlo. Y a su vez, sí, eso, se anuncia el 3, que... saldrá algún día. Saldrá. Pero que ya lo están haciendo y es algo que estaba más que sonado y tal. Así que bueno, ahí lo tenéis. Una apuesta al día de la saga, reponerla en el punto de mira, vamos a decir, para todo el público y nada, para el que le interese. Que ojo, yo algún día me gustaría probarlo, porque es un juego que ya en su momento se hablaba muy bien de él, pero nunca le di, no sé. A mí, todo lo que me han hablado del juego es bueno. Yo el 1 me lo pasé bien, pero tampoco... El 2 es el bueno, dicen. O sea, el 2 sí, es, no, escucha, bueno. Que el 2 es el 2 es el bueno. Pues el 2, en algún momento... El cooperativo momento... gana muchísimo. Sí, bueno, eso es lo que dicen. Pues ya veremos qué pasa. ¿Y qué se ha anunciado? ¿Qué es eso? Dejadme la bien, chavales. Que soy becario aquí y no estoy haciendo una mierda. Pues las dos siguientes para ti, venga. Vale, te becario. Bulletstorm Dark of Switch llegará a Nintendo Switch a principios de verano. Pues sí, a ver, en resumen, es el Bulletstorm este último que salió, la Full Clip, el remasterizado, va a incluir también todo lo que han sacado extra, como las mierdas estas del Duke Nukem y tal, y en principio, pues a primeros de verano llegará a Switch. Veremos a qué precio lo ponen y qué tal se ve. El juego no está nada mal, lo hemos dicho mil veces, y además está tirado de precio incluso la remasterización. Es un juego, pues eso, de tiros sin más, y yo lo recomiendo, la verdad. Me lo pasé cuando lo regalaron con el Plus en la Play 3 hace la polla de años y me gustó mucho. El rabo de años. Creo que hablé de él en Hot Factory, hace años, lo dicho, ni me acuerdo ya, pero bueno, ahí está el tema. El Bulletstorm, pues puede ser. Yo me pasé el original en 360 hace... Para que te hagas una idea, lo compré a 3 euros. Pero es un juegazo, la verdad. Está divertido. Bueno, a ver, juegazo, entiéndase. Juegazo para 3 euros, ¿sabes? Para 10 pavos. Sí. Pues eso. 10 euros máximo. A partir de ahí empieza a rascar, ¿eh? ¿De qué empieza te ríes? A doler un poco. Tonto. ¿De qué te ríes? Tocando la flautita, míralo. ¿A qué le he ido? Ah, venga, lee la última. Es que me hace gracia por el título, chollazo. Ah, porque lo he sacado de un grupo de chollos, hijo de puta. Ya lo sé, me hace gracia por eso. Vale, chollazo para los miembros de Twitch. Chollo. O sea, usuarios, se refiere al servicio. Sí. Vale, consigue 3 meses de online de forma gratuita para tu Nintendo Switch. Y para ello, otros 6 meses de forma gratuita. Y para ello... A ver, explícalo bien, te estás liando, Chose. No, me estoy liando, tío. Sigue. O eso, o a está ver, mal redactado. Con el Twitch Prime consigue 3 meses online de forma gratuita para el online de Nintendo Switch. Y tras ello, otros 6 meses de forma gratuita. Con ello accedes a jugar con otros usuarios de forma online, además de hacer un catálogo de juegos clásicos totalmente gratis. Sí, bueno, lo típico para los tontitos que no saben lo que es. Sí, para los incultos. El caso, pues resulta que esto es de ultimísima hora. O sea, Twitch ha anunciado que con tu suscripción Prime te dan 3 meses gratis, y cuando cumplas esos 3 meses te regalan 6, y luego ya veremos qué pasa. Pero ojo, que te regalen la suscripción para los streamer twitcheros estos que o los que paguen ahí a los streamers. Les viene bien ahí. Mira, señor Solid, esto se hace así, mira, te cuento. Venga, a ver. Tú haces este chollico, haces una familia. No vale para familias, ya lo han dicho, crack. Vale, mierda, es que no puedo hacer especulaciones sanas aquí. Es que vas de listo, la picaresca española, Chose. Es verdad, pero de los FQs y vosotros, ¿Qué? ¿No sos yo? No, mi padre. ¿Nani? Pero si yo no especulo en mi vida. Bueno. ¿Qué dices? Yo espérate que te vea la cara un momento. Bueno, chicos. Especular, yo, en mi vida. Que se han acabado las noticias. ¿Nos vamos? ¿Se han acabado las noticias? Vamos, ¿no? Con las despedidas. ¿Cuánto ha durado? ¿Cuánto? Cállate, ¿cuánto? Gilipollas, que está la música ya puesta. bueno ya, que es que me estoy partiendo el culo. A ver, ha durado 1 hora y 9 minutos, exactamente. Perfecto. ¿Qué os parece? Perfecto. Muy bien. Dentro de la hora y cuarto que habíamos pensado en un principio. No, 1 hora habíamos dicho. Bueno, 1 hora y 15 dijimos también que por si acaso se alargaba algún día. Bueno, hostia, verdad, del principio ya ves. José, ¿qué te ha parecido el programa? La verdad es que bastante light, se me ha pasado rápido. Sí. Yo la verdad tengo la sensación... Pocos insultos hacia mi persona, ha estado bien. Hasta el final. Queda en la intimidad. Escúchame, el final ha sido ya con todo el desprecio acumulado ahí. No, joder, es que estaba. Es que digo, venga, que nos vamos. Y de pronto, lo típico, que os calláis la puta boca para que yo suba la música y me dé tiempo a bajar la ruleta de abajo de vuestro micro, pero no hay. Pues no sé qué, cállate, gilipollas. Más o menos. Un palazo con la botella de plástico. Madre mía. Bueno, pues para la semana que viene sí que en principio no hay, que yo sepa, aparte del April Fool's Day este, no hay así cosetas ni nada que se espere. El cambio de hora, chicos. Acordaos de que este fin de semana los relojes a las 2... No, a las 3 serán las... No lo hace automático el móvil ni nada. No, vaya, a las 2 son las 3. Eso, a las 2 son las 3. Nos roban 1 hora, tío. Nos roban 1 hora. España nos roba. Iba a decir el chiste. En fin. Pues nos vemos... Bueno, ojo, que mañana se graba Hot Factory. Mañana a las 10. ¿Y por qué? En Canarias a las 9. Hijos de puta. Mañana para tener libre el fin de semana para poder ir el sábado por la tarde a la Comarcon y qué vago, si la cuestión la es no tomarse en serio el programa. Porque Gintoki claro. No podía grabar el domingo y solo podía viernes. Y entonces, como va a venir un invitado mañana, también viernes, o sea, le venía, o sea, bien. O sea, y teníamos, o sea, que liberarnos este semana, para ir el sábado a la Comarcon. Cállate. Estoy dando los motivos, gilipollas. Entonces, este fin de semana tampoco hay dragones y Hazmorras, ¿no? No se ha hablado nada. Hotmorras. Pero bueno, chicos, que nos despedimos. Que se acaba la música, Feri. Hasta luego, venga. Chose. Adiós, Chakis. Venga, Changs, yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos mañana en Hot Factory. La semana que viene, Jet Set Podcast. Big Changs.